CFRU 93.3 FM presenta. Alternativa Latinoamericana. Dos horas de comunicación radial que reflejan la realidad de nuestros pueblos y sus esperanzas. Nuestra música, el canto siempre vivo de nuestra gente. Por tantos barrios y a ninguno hecho al olvido, y viene el sol de los caminos y el cuento del último carro. Me recorrí de punta a punta ese país hecho a mano, me fui escuchando mitos de antaño y al perro que ladra la luna. Nací en un pueblo que siempre pienso de madrugada y llegar a ver. Lo llevo en mí solo por ser el barrio de mi primer verso. Ay, barrio, barrio, barrio, cómo te quiero. Ay, barrio, barrio, barrio, culpa de sueño. Ay, barrio, barrio, barrio, cuánto te debo. Los mares en que anduve, los años nuevos. Y en el mes de carnavales, con un mantel fui Superman. Una cimarra me hizo mal, pero de la otra nadie sabe. Fui maquinista y fui cowboy, y era el mejor de los navegantes. No sé por qué fui un estudiante, cuando vivir ya es profesión. Pasaba meses en mi lanchón, arriba el techo me iba de viaje, llegué a domar mi escoba salvaje y de cigarros fui ladrón. Ay, barrio, barrio, barrio, cómo te quiero. Ay, barrio, barrio, barrio, culpa de sueño. Ay, barrio, barrio, barrio, cuánto te debo. Los mares en que anduve, los años nuevos. Seguí mi rumbo pa' otro destino, de marinero llegué a ser win, una pelota de calcetín, para desgracia de los vecinos. Fui como todos enamorado, dejé en un cerro mi corazón, nunca faltaba el mes de María, que era la única solución. Pero no hay barrio sin los amigos, ni tacataca sin ganador. Como olvidarse de aquellos días o el primer beso en algún rincón. Ay, barrio, barrio, barrio, como te quiero. Ay, barrio, barrio, barrio, culpa de sueños. Ay, barrio, barrio, barrio, cuánto te debo. Los amores que tuve, los años nuevos. Muy buenas tardes, muy buenas noches, en donde sea que usted se encuentre. Esto es Alternativa Latinoamericana y estamos transmitiendo directamente desde los estudios de CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario, aquí en los estudios Frank Ryan, ubicados en el segundo piso del Centro Universitario. Damos inicio al programa con música de Marcelo Puente, un chileno, y es parte de la música que estaremos programando el día de hoy. Y también, como todos los sábados, tenemos nuestro resumen semanal de noticias con lo más importante acontecido durante la semana en nuestro mundo latinoamericano. Y una de las noticias más relevantes es que se ha suspendido temporalmente o por un tiempo indefinido lo que es el proceso de revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Hay mucha tela que cortar. Hay los partidarios del gobierno que activaron medidas o buscaron la ley para denunciar los fraudes que incurrió la oposición para juntar el 1%, llevó a que tribunales penales aceptaran estas peticiones y se suspendiera por fraude en algunos estados de Venezuela el proceso de revocación, juntar las firmas para el revocatorio del presidente Nicolás Maduro. Por supuesto, no se hizo esperar la respuesta de la derecha en América, entre cuales Estados Unidos, Canadá, Colombia, Chile, Guatemala, Honduras, México, Colombia, Brasil, Argentina. Se pronunciaron que tienen una gran preocupación por esta decisión, lo cual es cierto, viene a profundizar más la crisis política, económica y social en Venezuela. De eso no cabe duda, no nos vamos a hacer tontos, pero también es preocupante que los países que están preocupados por Venezuela tienen récord no solamente de ser antidemocráticos, gobiernos represivos, gobiernos genocidas, gobiernos corruptos, Estados Unidos, que campeón en los genocidios, México, el país que habla, que pide a Venezuela que haya una separación de poderes, cuando el narcotráfico, el crimen organizado está penetrado en todas las instituciones del gobierno mexicano. Ese es el descaro con que la derecha pretende, el de Brasil, en golpistas en Argentina, un corrupto evasor de impuestos, pidiendo que haya democracia en Venezuela. Otra noticia que también esta semana y hubo movilización fue el anuncio que hizo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en cuanto a querer participar de las próximas elecciones presidenciales en México con una candidata indígena. Por supuesto, esto espantó tanto a Andrés Manuel López Obrador como a todos sus seguidores, que inmediatamente rechazaron la postura del EZLN de lanzar una candidatura que represente a los indígenas. Hay que entender esto como un racismo, clasismo puro. Y en otro lado, el omnipotente, el Mesías, Andrés López Obrador, que se ha convertido en un monopolio de la llamada izquierda mexicana, que de izquierda no tiene absolutamente nada. Es un Andrés Manuel López Obrador, AMLO, es un liberal que ha creado o está al frente de un movimiento raquítico en México, que sí es cierto, tiene mucho más presencia en los diferentes estados de México. También es cierto que el EZLN tiene una gran convocatoria y que también, si nos ponemos a ver la trayectoria política revolucionaria de ambos sectores de la llamada izquierda mexicana, el EZLN tiene mucho más legitimidad para llamarse izquierda mexicana. Claro, hay cosas que contradictorias también por parte del EZLN, porque su ideología, si bien es una ideología de izquierda, marxismo, libertario e indigenismo, contradicen porque todos estos años que el EZLN ha estado y siguen manteniéndolo, ellos no creen en el Estado-Nación, creen en los gobiernos autónomos, y que no creen en las jerarquías. Algo contradictorio porque al simple hecho de crear un comité clandestino o una comandancia general, ya se están dando las jerarquías. Ahí hay una contradicción en su planteamiento. Y sí, se puede considerar, se puede decir que son un marxismo más tirado al anarquismo. Mientras que el movimiento de AMLO, pues hasta después de 10 años de estar en esta lucha por llegar a la presidencia, nunca se ha definido si es socialista, si es marxista o simplemente qué es, porque la ideología del amor no la encontramos por ningún lado. Y más bien nos atrevemos a decir que son parte de este movimiento de Open Society, de la Fundación Soros y las revoluciones de colores que pretenden alcanzar el poder por la vía pacífica sin tocar las estructuras de poder o económicas de todas las naciones. Y también otra nota que fue grande, aunque no en los medios comerciales, fue la movilización por parte de las mujeres del movimiento Ni Una Menos, una jornada del miércoles negro para denunciar nuevamente los feminicidios y la violencia contra las mujeres. Si bien hubo manifestaciones desde México hasta Argentina, fue muy poca cobertura en los medios comerciales, que la mayoría están al servicio de los diferentes gobiernos en turno y que no les conviene que esto se sepa. Y bueno, esto es lo que tenemos parte de noticias. Por supuesto, tenemos un resumen con más noticias Por otro lado, también tendremos el reporte Colombia de esta semana. También tendremos una entrevista al dirigente comunista que es parte de la coalición gobernante en Chile. Cosa rara también, Eduardo Contreras, quien estuvo recientemente en Toronto en una gira. Y tendremos esa entrevista. Así también hemos hecho contacto con la diputada Sandra Morán en Guatemala de la bancada de la Dignidad y Convergencia, con quien también estaremos hablando sobre temas como esta jornada de las mujeres del pasado miércoles. También recuerde que estamos de 8 a 9 con Tiempo de Mujeres. También un programa bastante movido el día de hoy. Muy apretado, más bien agitado. Y es básicamente lo que estamos trayendo para el día de hoy. Vamos a continuar con la música y regresamos. Cuando salí de mi puerto, solo el viento me lloraba y el beso de las estrellas con el viento se quedaba. Volver a pisar la primavera, subir a mi tierra que no es mía. Y esa esperanza verdadera es un amor que no se olvida. Valparaíso, puerto mío, déjame ahora que te cante. Mira tu cerro, recordarte de ese futuro en cada niño. Esa esperanza verdadera es un amor que no se olvida. Déjame ahora que te cante, mira tu cerro, recordarte de ese futuro en cada niño. Esa esperanza verdadera es un amor que no se olvida. Y ahora el acontecer latinoamericano en nuestro resumen semanal de noticias. El Salvador. Reclamo de minera canadiense contra el país es rechazado. La semana pasada, un tribunal adscrito al Banco Mundial, el Centro Internacional para el Arreglo de Disputas en Inversiones, CIADI, determinó mediante fallo unánime que la demanda de la minera canadiense Pacific Rim contra el Estado salvadoreño no tiene mérito y, por lo tanto, El Salvador no tendrá que pagar los 250 millones de dólares que la minera pretendía obtener. El CIADI también determinó que la empresa minera deberá indemnizar al país centroamericano para cubrir la mayoría de los costos de un litigio de 7 años y medio. Este fallo debe poner fin al conflicto en torno a la explotación de oro y plata en la zona de El Dorado, en el departamento de Cabañas. El caso se remonta a 2009, cuando la minera canadiense Pacific Rim, adquirida en 2013 por Oceana Gold, interpuso una demanda contra El Salvador ante la CIADI, porque el gobierno salvadoreño le negó permisos para explotar la mina de oro El Dorado. México. Matan a un juez que investigaba a capos más peligrosos. El juez federal mexicano Vicente Bermúdez Zacarías, quien investigaba a los capos más peligrosos del mundo, fue asesinado el lunes de un tiro en la cabeza cerca de su casa en Metepec, Estado de México. Bermúdez, de 37 años de edad, era bien conocido en México por haber tratado casos de algunos de los más grandes narcotraficantes del país y del crimen organizado. El juez trató la petición de extradición a Estados Unidos de Joaquín El Chapo Guzmán, entre otros casos que manejaba fue el del ex jefe del cártel de los Zetas, Miguel Treviño, considerado uno de los capos del narco más sanguinarios del país, por haber ordenado la masacre de familiares, de sus enemigos y de inmigrantes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación repudió el asesinato y reclamó a las autoridades que investiguen y resuelvan el caso, además de garantizar la seguridad y tranquilidad para que los magistrados puedan desempeñar su labor con independencia. Argentina. Impulsa túnel binacional con Chile. El ministro argentino de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, viajó esta semana a Chile para avanzar en el proyecto de construcción del túnel internacional Paso de Agua Negra, que permitirá la salida de productos argentinos hacia el Pacífico a menores costos. «Nosotros estamos construyendo túneles cuando en el mundo se habla de levantar muros», afirmó el funcionario tras reunirse con su homólogo chileno, Rodrigo Valdés. Los gobiernos de Michelle Bachelet y de su par argentino confían en que la obra, cuyos primeros bocetos se empezaron a preparar en 1996, constituya un proyecto estratégico como parte del corredor bioceánico Porto Alegre-Coquimbo, que beneficiará a Brasil, Chile y Argentina. Al conllevar una demanda de mano de obra, el túnel beneficiará las cadenas productivas de la región. Cuba recibe con reparos directiva de Obama. La directora general para Estados Unidos de la Cancillería cubana, Josefina Vidal, declara que las medidas tomadas por Washington benefician más a ese país que a Cuba. En una directiva presidencial de 12 páginas, el dignatario estadounidense Barack Obama declaró un enfoque amplio de su gobierno para promover el acercamiento con Cuba. Por su parte, Vidal sostuvo que las medidas son positivas, aunque de carácter limitado. En su mayoría están dirigidas a ampliar transacciones ya autorizadas y en otras partes tienen un contenido injerencista. El documento no oculta el propósito de promover cambios en el ordenamiento político, económico y social, ni esconde la intención de seguir desarrollando programas injerencistas, informó Vidal. Finalmente, Vidal expresó que el bloqueo está ahí todavía. En ese sentido, aseguró que la directiva es política del saliente mandatario estadounidense y que la misma podría servir apenas de referencia para su sucesor en caso de que quiera dar continuidad al proceso con la isla. Brasil, polémica por candidato a alcaldía de Río que incita al odio. El candidato favorito a la alcaldía de Río de Janeiro, Marcelo Crivella, se vio inmerso en la polémica tras la divulgación de un libro que escribió hace años en el que incita al odio contra homosexuales, católicos y practicantes de religiones brasileñas de origen africano, como la Umbanda y el Candomblé, que define como un comportamiento inmoral. Las opiniones de Crivella sobre Jais, católicos y practicantes de regiones afro-brasileñas calentarán la recta final de la campaña electoral, cuyo desenlace tendrá lugar en la segunda vuelta de las elecciones, el domingo 30 de octubre. Por el momento, Crivella aumentó su ventaja en los últimos días y sigue favorito con el 48% de las intenciones de voto, frente al 25% del candidato izquierdista Marcelo Freixo, según la última encuesta divulgada por Datafolha la semana pasada. Guatemala, hallan dos tumbas mayas intactas en Olmul. Arqueólogos han descubierto dos tumbas al norte de Guatemala debajo de dos pirámides mayas que pueden llenar los huecos que existen en la historia de los reyes de la dinastía de la serpiente. Por fortuna, no fueron saqueadas. Las tumbas fueron encontradas en los restos de la ciudad antigua de Olmul, que se ubica a unos 500 kilómetros al norte de la capital guatemalteca. El arqueólogo Francisco Estrada Belli, coordinador del proyecto, comentó que es un hallazgo muy, muy excepcional. La pieza más preciosa entre las encontradas es un colgante de jade, que evidentemente fue construida para uno de los reyes de la serpiente. Estrada Belli afirma que es el primer hallazgo de este tipo, dado que contiene una inscripción que confirma que el artefacto pertenecía a un rey de una ciudad lejana. La inscripción da evidencia de que los reyes de la serpiente querían conquistar Olmul y luchaban por ello con otras dinastías. Latinoamérica ostenta el país con mayor empatía del mundo. Un innovador estudio llevado a cabo por científicos estadounidenses ha revelado qué países tienen la población más y menos empática del mundo. Tres naciones latinoamericanas están entre las 10 primeras de la lista. La investigación, auspiciada por expertos de tres universidades, analizó diversas características del comportamiento de adultos originarios de 63 países distintos y concluyó que el pueblo de Ecuador es el más empático del planeta. En segundo lugar quedó Arabia Saudí, seguida por otro representante latinoamericano, Perú. Costa Rica también representó a América Latina en las primeras posiciones y tiene el noveno lugar en la lista. El estudio reveló además que las sociedades más empáticas presentan también un nivel más alto de colectivismo, amabilidad, responsabilidad, autoestima, emotividad, bienestar y una mayor disposición social. Y para terminar nuestro noticiero semanal, Colombia. Es la prorrogación del cese al fuego tiempo suficiente. El presidente colombiano ha informado de la extensión hasta el próximo 31 de diciembre del alto al fuego con las FARC, pero los conocedores del conflicto colombiano ven con gran incertidumbre que este acuerdo de paz se solucione este año. Ellos dicen que esperarán la reacción de las FARC en temas de gran debate como es el de la justicia transicional. Mientras tanto, el jefe negociador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, Iván Márquez, advierte de la muerte del acuerdo de paz si se atrasa. Vamos con Iván Márquez. Lo que hemos convenido contiene los elementos necesarios para establecer una paz estable y duradera en Colombia. Bueno, la jurisdicción especial pues tiene que tener un límite en el tiempo. Bueno, el acuerdo es claro, ¿no? Si usted se somete a la jurisdicción especial, reitero, no hay impunidad. Si no hay impunidad, pues la persona puede participar en política. Nuestro deseo es que sea lo más pronto posible, porque no se nos

Escucha, hermano. Tenemos que contarte historias que no cuentan los que escriben la historia. Los que han olvidado que fueron nuestras estas tierras. Que fuimos los primeros que desbrozamos la hierba del campo. Plantamos las primeras semillas y cosechamos los primeros frutos. Los que han olvidado que fuimos nosotros los primeros que hablamos con los dioses y los primeros que obtuvimos su respuesta. Que fuimos los que regamos nuestra sangre en los campos de batalla, los que procreamos hijos, compusimos canciones nunca antes cantadas, los que enfrentamos la conquista y el exterminio de nuestra raza. Los que construimos casas diferentes a las nuestras y caminos. Los que pusimos el color de la piel en las nuevas gentes y el color de los ojos. La fuerza de los volcanes, la placidez de las llamas y las alpacas y la alegría de los pingüinos. Tenemos que contarte, hermano. Cuando llegaron los mancos barbudos a sepultar nuestro sol, nuestra luna, y a llevarse el oro de los templos, se cayó la risa de los niños. Hoy pretenden repetir la historia en la que, aunque guerreros lucharon contra el invasor, también pueblos enteros se unieron al conquistador para atacar y someter a sus propios hermanos. Buena parte de los pueblos originarios de nuestra América fueron activos participantes en el proceso de conquista. Fueron agentes importantes y decisivos. Como importantes y decisivos hoy son quienes aplauden el nuevo colonialismo para los intereses imperiales, disparando ideales flechas envenenadas hasta desde dentro de nosotros mismos. En un trueno como un aullido caía la sangre por las escalinatas. Muchedumbres de pueblos tejían la fibra, guardaban el porvenir de las cosechas, trenzaban el fulgor de la pluma y convencían a la turquesa. En enredaderas textiles expresaban la luz del mundo. La historia se repite de manera perversa y guardadas proporciones, como los hechos de la madrugada del 16 de octubre de 2002, cuando cerca de 1,000 uniformados, pertenecientes a la fuerza pública, el DAS, y funcionarios judiciales, arribaron a la Comuna 13 de Medellín a bordo de camiones y tanques blindados para desarrollar la Operación Orión, la más grande intervención militar conocida en una zona urbana de Colombia. A partir de este año, periodo en el que se llevaron a cabo cerca de 20 acciones militares en el territorio, según reportes de la Corporación Jurídica Libertad, la violación de derechos humanos dejó 650 víctimas directas y al menos 92 casos de desaparición forzada documentados a la fecha. Si se tienen en cuenta los casos no documentados reportados en testimonios de victimarios y de la comunidad, serían unos 300 los desaparecidos. Cuerpos gramaticales. Cuerpo gramatical es otra forma de decir que no le tememos al sonido de un fusil, pues nos pueden matar y aquí vamos a seguir alzando la voz de aquello que nos tocó ver morir. Somos la voz del niño que habla desde el más allá, que hoy grita justicia y no logra encontrar la paz. Somos la voz de un pueblo que ha sido asesinado, pueblo humilde, golpeado y de sus tierras despojados. Somos la semilla que se siembra en el dolor y que a pesar de todo va creciendo con amor. No soñamos con matar al que nuestra gente mató, pues buscamos la verdad estando lejos del rencor. No hay perdón por lo que hicieron, pues no olvidamos nada de aquello que sucedió. Escucha amigo mío, no es posible perdonar a quien perdón nunca pidió. Señor presidente, queremos algo más que un simple discurso donde se hable de la paz. Queremos educación para que esto pueda cambiar, y no queremos más armas que sirvan para matar. No queremos más servicio militar, no más. Queremos un servicio estudiantil obligatorio para que no sea un mito ir a la universidad. Así de esta manera no volverá a pasar esa guerra destructora que nos viene codiendo desde mucho tiempo atrás. Escucha sociedad, cuerpos gramaticales, hoy hacen memoria con el fin de hacer un cambio en esta cruda realidad. Son 6 horas que tenemos para pensar mientras el cuerpo habla por aquellos que hasta hoy no sabemos dónde están. De acuerdo con alias Don Berna, comandante paramilitar, Orión fue planeada y ejecutada por hombres del bloque Cacique Nutibara junto a integrantes del ejército colombiano en Medellín. A la fecha, ningún integrante de la fuerza pública o gobernantes de entonces, como el expresidente Álvaro Uribe, hoy congresista, o el exalcalde de Medellín, Luis Pérez Gutiérrez, hoy gobernador de Antioquia, han sido judicializados ni han aportado a la verdad sobre estas violaciones a los derechos humanos. La búsqueda de los desaparecidos está suspendida. Conmemorando 14 años de la Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín, artistas y víctimas de todo el país se unen para llevar a cabo la acción performática Cuerpos Gramaticales, que este año ha llegado a su tercera versión, manteniendo viva la memoria. La guerra psicológica continúa, no para de denigrar, de bajar la vida por intereses turbios a cuerpos mutilados, desaparecidos, con intenciones de infundir miedos guardados en la memoria de esta historia, de cara que nos aterra. Cuerpos gramaticales, una forma de hacer movimiento de protesta, de decir que nos molesta la violencia, la combatimos con poesía, con agroarte, sembramos como aporte a la tierra, en esta misma escarbamos y recordamos debajo de esa quedaron muchos de nuestros hermanos a los que rendimos tributo con el canto para aliviar el llanto. Yo me resisto al olvido, aunque dan preguntas como con qué se puede reparar el ser amado que se ha ido en manos de aquel que le ha masacrado, preguntas que no logro contestar. Solo queda oponer resistencia y sembrar conciencia. Y sembrar conciencia. Guerra interna, cuerpos que resisten, víctimas que existen y no existen. Balas suenan, duele ver cómo se van para no volver. Madres lloran, recuerdos viven, sueños nuevos la gente pide. Vuelve a ver, amaneces, se siembran rimas por el ayer. Unión entre comunas, UMC, FLMC, ajá. El metano. Feeling. Feeling. Señor Real. Desde la llegada del invasor, mucha sangre ha pasado bajo el puente. El caso de la Operación Orión ha sido una historia repetitiva en Colombia, en barrios, veredas, pueblos y ciudades, en mayor o menor grado y en épocas diferentes, en la que siempre ha estado la mano de los poderosos agrediendo al pueblo. Es un genocidio gota a gota de una guerra con intereses concretos. El pasado 14 de octubre, en el portal de RT, la abogada y escritora Eva Gollinger, en Detrás de la Noticia, refiriéndose al plebiscito en Colombia, señaló: ¿Continuará la guerra en Colombia? El voto contra el acuerdo de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y el gobierno colombiano tomó al mundo por sorpresa. ¿Quién vota en contra de la paz? ¿Quién prefiere la guerra y la muerte? Pues la respuesta no es tan simple, aunque el acuerdo entre las FARC y el gobierno de Colombia fue realizado después de 4 años de difíciles y complejas negociaciones, para algunos sectores no fue suficiente. El expresidente Álvaro Uribe, conocido por sus vínculos con paramilitares y la extrema derecha, lideró la campaña en contra del acuerdo de paz. Uribe siempre ha tratado a las FARC y los otros grupos guerrilleros como terroristas y no aceptaba los términos del acuerdo que permitían alternativas de justicia en lugar del encarcelamiento. Otros del voto no estaban en contra de la inclusión de los miembros de las FARC en el proceso político como un partido dentro del sistema democrático. No obstante, esta postura no parece representar una mayoría en Colombia, como suele suceder con referéndums y votos en donde las encuestas dan por seguro un resultado previo al voto. La abstención fue muy alta. Unos días después del voto, al presidente Juan Manuel Santos le fue otorgado el Premio Nobel de la Paz, en reconocimiento por sus esfuerzos para poner fin al conflicto en su país que ha durado ya más de medio siglo. Pero fue un premio de consolación. ¿Hay remedio para la paz en Colombia? En el marco de la 10ª conferencia de las FARC, nuestro compañero Carlos Castaño realizó la entrevista al comandante conocido como JJ, actualmente prisionero de guerra, con más de 12 años de encierro en las mazmorras del régimen, asistente a esta conferencia como uno de los delegados de sus compañeros. El 16 de octubre en Colombia es el Día Nacional de los Prisioneros Políticos, conmemorado cuando se presentan al interior de las cárceles índices de hacinamientos que para agosto del 2016 oscilaban entre el 32,2% y el 84,5%, según el Instituto Nacional Carcelario y Penitenciario, INPEC. ¿Qué nos dice el comandante JJ? ¿Qué tan graves son esas violaciones a los derechos humanos que se dan allá adentro en estas mazmorras? Es muy lamentable. Me da miedo a mí salir de la prisión sabiendo que dejo 130.000 seres humanos a merced de la canallada y la bellaquería dentro de los muros. La violación es total. La comida que dan da asco. Los directores de prisiones, el director general de prisión, deben tener algo que ver en el exabrupto en que consiste la alimentación del prisionero. ¿Por qué digo ellos? Porque ellos son los jefes del barco. Y si el barco lo pilotea mal a alguien, pues el que deja hundir el barco es el que lo pilotea. Entonces yo creo que esos contratistas sirve para que ellos se llenen de plata y se muera el prisionero de necesidades y de hambre. Porque aquí decimos desde las prisiones, bueno, el problema de las prisiones es la mala alimentación, pero otros dicen que es la salud. Y yo pienso que ¿cómo podemos tener buena salud si no tenemos buena alimentación? Si es inherente los casos. Nos meten unas prisiones verticales que no permiten la entrada del sol. Entonces un hombre que padece 12 años de prisión donde no le entra el sol, pues tiene que enfermarse. Y si a eso le agregamos que no tiene buena alimentación, pues tiene que morirse. Pero lo grave es que cuando se enferma en prisión, en la prisión colombiana, está condenado a esa muerte. Y está condenado a muerte porque no hay medicamentos tampoco. Entonces, si alguien escucha esta cuestión, que no diga que el comandante guerrillero JJ está poniendo quejas porque no le dieron buena comida o no le... No, yo estoy hablando por terceros, porque tendrías tú que ir a las prisiones donde yo he estado y podía probarte que nunca fui a sanidad. Y nunca fui a sanidad no porque no estuviera enfermo, sino porque recibí un trato de enemigo. Y yo quiero salir diciendo que el INPEC me trató efectivamente como debería tratarme, como su enemigo. De hoy en adelante, el proyecto es diferente, porque vamos a hablar de la paz y vamos a tener que dejar esos odios. Pero si vamos a dejar esos odios, tenemos que pensar también desde la perspectiva del cambio, de la reincorporación a la vida social en todos los campos. También debemos hacer ese tránsito hacia el humanismo. Porque está bien, nosotros teníamos una representación en los comandos guerrilleros, en los bloques, en los frentes, y nos mandaban saludes y se daban una pelea con nosotros también. ¿Quién la va a dar por los presos sociales de hoy en adelante? Ese es el temor. Entonces, ese temor nos asalta profundamente. ¿Por qué? Porque el preso social es como nuestro pueblo, ciego. Con nuestro pueblo se hace lo que quiera, nadie dice nada. Si le dan la yuca cruda, se la come cruda. Entonces, vemos unos hombres famélicos en esos patios de la Picota y algo hay que hacer si vamos a hablar de paz. Partiendo del gran alzamiento comunero de 1781, Colombia ha padecido 235 años de masacres y guerras fratricidas. Tan solo la de los Mil Días, que tuvo el compromiso militante y armado de liberales de Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Guatemala, ocasionó más de 100.000 muertos entre 1899 y 1902, con un solo ganador, Estados Unidos, que impulsó la partición del país y después se quedó con el Canal de Panamá. Lo dice el periodista y articulista del diario La Jornada de México, José Steinsleger, en artículo aparecido bajo el título «Colombia continúa escribiendo nuestra historia». En territorio americano que gobernaba en unas tribus del sur. Una mañana en su tienda dormitaba cuando un indiecito de un grito lo despertó. Le dijo: yo soy de una tribu cerca de la montaña, a donde nos llega su ley por señales de humo que ni el brujo ha podido entender. Dígame qué puede hacer, estamos impacientes por saber. A lo largo de los Andes una hoguera, danzas de guerra por los montes ya se ven. Por el hambre está mi gente en pie de guerra, ya no cree en la pipa de la paz. Y mi familia es numerosa, somos 20 millones y más. Dígame qué puede hacer, estamos impacientes por saber. A lo largo de los Andes una hoguera, danzas de guerra por los montes ya se ven. El cacique enfurecido por su sueño interrumpido, el indiecito prisionero lo tomó. Pero cuenta la leyenda que los indios se subieron a los Andes entonando esta canción. León Valencia Gudelo, un politólogo y escritor colombiano exguerrillero que abandonó las armas en 1994 con la corriente de renovación socialista, diagnostica: la colombiana es una democracia atravesada por la violencia, las mafias y el clientelismo, que no ha permitido ni el florecimiento de una derecha decente ni la aparición de una izquierda competitiva. Pero el uribismo no quiere que le toquen un pelo a este remedo de democracia. Por su parte, el comandante Pablo Beltrán del ELN, en el programa Entrevista RT, entrevistado por la periodista Erika Ortega Sanoja, entre otras, refiriéndose al reciente plebiscito, dijo: vamos a hablarlo con franqueza, son dos minorías. Una tiene el 18% y la otra tiene el 18%. Y un 63% que dice no me importa, apático, indiferente. Esto demuestra que lo que está diciendo la gente también es: no me importa el pulso entre Santos y Uribe. Escuchemos otro aparte. Usted acaba de mencionar aquellos sectores de la derecha colombiana que quieren la paz. Claro. ¿Con qué objetivo? Bueno, Colombia es un país muy rico. Hay un plan. Entonces, esos sectores consideran que pueden lograr un mejor desempeño económico para ellos como clase dominante, habiendo una situación de paz con la guerrilla. Pueden venir más transnacionales, puede haber más extractivismo. Entonces por eso la quiere. Según lo dijo el jefe negociador del Ejército de Liberación Nacional en entrevista para RT, uno de los factores que ha influido para que el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, hayan alcanzado un acuerdo de paz es que hay una triple maduración. Ha madurado el régimen, la sociedad colombiana y la insurgencia. El régimen político tiene problemas serios, están divididos. Hay una derecha violenta que no quiere la paz, pero hay otros sectores, incluso de derecha, que sí quieren la paz. Esto ha llevado a que sectores que son de la izquierda y del centro sumen para crear un clamor en la sociedad colombiana por paz. Esa es la maduración en el régimen y la sociedad, y en la insurgencia también se escucha ese clamor. Se ve la necesidad real de recorrer ese camino de la solución política, dijo Beltrán. En otra parte de la entrevista se escucha. ¿Cómo hacer para que estos procesos de paz no conlleven justamente a un recrudecimiento de las acciones de las transnacionales en nuestra hermana Colombia? Eso sí está difícil. ¿Por qué? Porque el plan de la economía colombiana está basado en extraer y exportar materias primas. Carbón, petróleo, oro, níquel, y siga por ahí. Entonces, claro, eso implica un desarrollo en función de otros países, no en función de Colombia. Y lo que ha demostrado tantos años de explotación minera y petrolera es que entre más extracción de recursos naturales hay, más pobreza hay en esas zonas y más daño ambiental. Entonces, por supuesto que el gobierno está enfrentando una oposición muy grande a ese extractivismo y, por fortuna, crece cada día un movimiento de defensa del medio ambiente muy importante, que considera que Colombia tiene un poco de bienes comunes que no pueden decidir el destino de ellos ni el apropiamiento de ellos unos poquitos. Entonces, todo eso significa que hay una tensión social muy grande que cada vez va a ser más grande. Y que lo que aspiramos es a que esas diferencias sobre cómo administrar esos bienes comunes se hagan sin violencia. Para otros, el significado del plebiscito tiene otras miradas e interpretaciones. Por ejemplo, el suplemento del mes de octubre del órgano del Partido Comunista de Colombia, Marxista-Leninista Revolución, señala, entre otras... El sí a la pregunta, ¿apoya usted el acuerdo final para terminar el conflicto y construir una paz estable y duradera? Alcanzó 6.377.482, correspondiente al 49.7%. Y el no a la pregunta logró 6.431.376, correspondiente al 50.2%. Para mayor frustración de los perdedores con el sí, hubo más de 257.000 votos inválidos entre no marcados 86.000 y nulos 170.000. Los resultados del plebiscito nos dicen que la paz de Colombia no es la pregonada por el gobierno oligárquico y la cúpula de las FARC, señala el periódico Revolución. Editada de nuestra parte, una nota de Noticias 1 la traemos para ustedes. El presidente de Noticias de la cadena Univisión, Daniel Coronel, entrevistó en La Habana a Iván Márquez, el jefe negociador de las FARC. Le preguntó si era posible y hasta dónde la renegociación del acuerdo de paz. Márquez mostró su voluntad, pero también su temor de que se prolongue la discusión y la paz pase del limbo al infierno. ¿Cuántos días esperan ustedes que pasen en este limbo antes de que tome un rumbo definitivo a la solución, al atolladero en el que está el proceso de paz en Colombia? Nuestro deseo es que sea lo más pronto posible, porque si no se nos muere este proceso del limbo, puede pasar al infierno, y nosotros tenemos que salvar este proceso. Los hechos, que muchas veces tienen más peso que las palabras, nos van... ¿Dónde la renegociación del acuerdo de paz? Márquez mostró su voluntad, pero también su temor de que se prolongue la discusión y la paz pase del limbo al infierno. ¿cuántos días esperan ustedes que pasen en este limbo antes de que tome un rumbo definitivo a la solución al atolladero en el que está el proceso de paz en Colombia? Nuestro deseo es que sea lo más pronto posible, porque si no se muere este proceso, el limbo puede pasar al infierno y nosotros tenemos que salvar este proceso. Los hechos, que muchas veces tienen más peso que las palabras, nos van indicando desde otras miradas que el pueblo, con su abstención, dijo no creerle a los unos y a los otros, deslegitimándolos. Su forma de hablar los llama a reflexionar en profundidad, y aunque sigue encontrando oídos sordos, les sigue señalando el camino a encontrar. Desde el Estado y sus gobiernos, sus hechos nos hablan de si en verdad hay voluntad de paz en los poderosos que siempre nos han gobernado, o si se está confirmando el plan de la economía colombiana del que nos hablará el comandante Pablo Beltrán para profundizar la extracción y exportación de materias primas, dejándonos entonces una versión más clara de cuál es la paz que se nos ofrece. En el departamento del Tolima, enfrentando las intenciones de la AngloGold Ashanti, las comunidades campesinas también hablan, dejándonos la claridad de su mensaje. Mi nombre es Álvaro Morales, niños. Hace aproximadamente 30 años trabajo acá. Mi nombre es Marta Vega, soy madre de 4 niñas. Vivo en la vereda Rincón Placer, he vivido la mayor parte de mi vida. Mi nombre es Julián Parra Saavedra, nacido y criado en este municipio, vivo actualmente en la vereda Altamira. Mi nombre es José Domingo Rodríguez, soy presidente de Junta Acción Comunal de la vereda Rincón Placer, hago parte de la región Cerros Blancos, soy vocero de la consulta popular en Cajamarca. Como campesino me siento orgulloso de poder estar representando un pueblo a la consulta popular. Me parece importante porque pues, aquí es una región donde se saca mucho cultivo, y está mucha agua acá, pero de pronto traer la minería acá con los recursos naturales que hay. Por eso debemos de cuidar y proteger nosotros lo que tenemos, lo que nos heredaron nuestros padres, para dejarle el futuro a nuestros hijos y a nuestros nietos. Pero lo más importante, creo que todo el mundo ya lo sabemos, que es defender nuestra zona, nuestro territorio, porque es un territorio, creo que es único en Colombia. Único en Colombia porque es una tierra que lo que usted siembre, lo que usted cultive aquí en nuestro territorio lo produce. Somos personas muy afortunadas en vivir en esta zona. Uy, aquí en Cajamarca se produce yo creo que más de 100 productos. Se produce, digamos, productos de tierra fría hasta productos de clima ya más templadito. Digamos, comenzamos por la parte de abajo que se produce guanábana, cacao, plátano, banano, colicero, café. Ya la parte más fría produce toda clase de hortalizas como zanahoria, repollo, remolacha, alberja. Y esta parte donde actualmente vivimos, pues más que todo cultivamos frijol y café. No podemos cambiar comida por oro, ni agua por oro. Por eso pues me parece muy importante que lo sigamos defendiendo, porque igual en este territorio toda la vida hemos sido agricultores, campesinos, y siempre nos hemos defendido es cultivando la tierra, como amas de casa. Nunca hemos necesitado de minería, ni creo que vamos a necesitar de eso para salir adelante y sacar nuestros hijos adelante. Que la verdad el territorio como Cajamarca, como despensa agrícola, no podrá haber ninguno. Yo hace 43 años estoy aquí en este territorio. Me siento orgulloso de pertenecer aquí en Cajamarca, de pertenecer a una fuente hídrica como es Chorros Blancos, mi vereda Rincón Placer. También me siento orgulloso de poder distribuir tantos alimentos como salen de aquí de Cajamarca para sectores de a nivel nacional. Yo quiero convocar a todo el territorio, a toda la gente cajamarcuna, gente de todo el país, de toda la gente que no me esté escuchando, que nos apoye en la consulta popular, que digamos no a la minería, que sigamos defendiendo nuestro territorio porque es un territorio que creo que es único en Colombia, entonces no a la minería. Yo apoyo a la consulta popular para que no haya minería en Cajamarca. Por eso yo apoyo la consulta popular en Cajamarca y voto no a la megaminería en Cajamarca. Por eso yo apoyo la consulta popular, votemos no a la megaminería. Sin agua no hay vida y sin ella no se puede dar derechos, paz y democracia. Un bien público es el agua, porque es un derecho humano. La impronta del Estado se ve marcada el pasado 19 de octubre en la comunidad de San Martín, en el departamento del Cesar, cuando el Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAT de la Policía Nacional agrede hasta con balas, según denuncias de la comunidad, a un pueblo que se opone pacíficamente a la entrada de maquinaria de la empresa ConocoPhillips en su territorio para la exploración de petróleo, provocando heridas a por lo menos 10 personas y dejando centenares de afectados. Respecto a la consulta popular que se llevará a cabo en Ibagué, capital del departamento del Tolima, la comunidad informa. Hermanas y hermanos de Ibagué y Cajamarca, la Corte Constitucional ha dicho que los municipios pueden prohibir la minería y que las consultas populares sobre minería son constitucionales y legales. Por eso hoy hacemos un llamado a todas las familias tolimenses para que sigamos defendiendo nuestra agua, la de nuestros hijos y la de nuestros nietos. La consulta popular en Ibagué fue aplazada por segunda vez, porque hay empresas que no les importa la salud de tu familia. Es por eso que te invitamos a que sigamos trabajando juntos, porque el agua vale más que el oro. Ibagué unida por el agua y por la vida. Para que el viento lleve adentro en tu hogar el polen bullicioso de nuestra flor, que crezcan miles más de un millón. Camina sobre el hambre, fuerza y valor, que la consigna crezca como el amor. Reporte Colombia. Hasta aquí, Reporte Colombia. Un abrazo para todos los que nos escuchan. Síganos en las redes sociales por arroba Reporte Colombia o en Facebook con Reporte Colombia. There's a woman, a girl on the highway. There's a girl coming home late at night. She's a queen, she's Algonquin, she's Mohawk. There's a girl on the highway of tears. Why, there's a woman, a girl in the shadows, racing up to the winds of the west. There's a woman, a girl on the highway, racing up from the highway of tears. Why, there's a woman, a girl on the highway. There's a girl coming home late at night. She's a Cree, she's Algonquin, she's Mohawk. There's a girl on the highway of tears. Why, yeah, yeah, yeah. Disculpe las molestias. Usted está en sintonía de CFRU 93.3 FM. Estamos construyendo una alternativa latinoamericana. Alternativa latinoamericana, un espacio radial con eco para los pueblos del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo si te digo que te quiero y que me dejes, yo te deje, eso ya no me da miedo, había sido sin dudarlo la You are listening to CFRU 93.3 FM. This is the Latin American Alternative Show on Alternative Radio in Southern Ontario. To contact us, our phone number is 519-837-2378. Que se acabe el silencio, que se acabe. Que se caigan los muros de las casas, las cárceles y las calles. Que se acabe el silencio, que se acabe. Que las vergüenzas mueran antes de nacer. Que el ruido de las voces de mujeres apague los horrores del grito cotidiano. Que se caigan los muros de todas las cocinas donde haya sufrimiento. Que se acabe el silencio, que se acabe. Hoy hemos despertado revoltosas. Sacudimos las sábanas y apoyamos los pies firmes sobre la tierra. El corazón que parecía que nos iba a estallar acaba de hacerlo. Mujeres y hombres, que se acabe el silencio, que se acabe. Seguimos con Alternativa Latinoamericana, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Ciudad de Guelph. Escuchamos a la diputada Sandra Morán, que se acabe el silencio. Y les anuncié al principio del programa que tendríamos el día de hoy una entrevista con la diputada Sandra Morán del partido Convergencia, la bancada de la dignidad en Guatemala. Diputada, buenas tardes, bienvenida a Alternativa Latinoamericana. Muy buenas tardes, muchas gracias por darme el espacio. Diputada, el día de hoy le llamamos por el pasado miércoles, llamó el miércoles negro, que aunque no es solamente un día, sino que venimos viendo esto desde hace ya muchos años, lo que es la violencia contra las mujeres y los feminicidios. Aunque desde Juárez se vino visibilizando esto, y aunque algunos países han mejorado, implementado mejores leyes, este problema sigue y sigue creciendo en América Latina. En el marco de esta jornada latinoamericana, ni una menos, en Guatemala, usted estuvo en la protesta en Guatemala. ¿Podría contarnos algo acerca de eso y su visión sobre este problema? Sí, muchas gracias. Efectivamente, la convocatoria a una manifestación nace de Argentina después del asesinato de una joven de una manera horrenda. Entonces, de Lucía. Entonces, a esa convocatoria se suma Guatemala, convocando para el mismo día, el miércoles 19, con 3 horas posibles, a las 10 de la mañana, a las 12 y a las 6 de la tarde. Así es que en los tres momentos hubo participación de distintos colectivos, ciudadanos, ciudadanas que hicieron pues eco a repudiar la situación que se está viviendo, porque la problemática de la violencia contra las mujeres, que es muy amplia, ¿verdad? Es, por ejemplo, en Guatemala el segundo delito más denunciado. El Ministerio Público siempre habla más o menos de unas 60,000 denuncias al año de violencia contra las mujeres, y lamentamos que cada año concluimos los años nombrando más o menos entre 600 y 700 mujeres asesinadas cada año. Hoy tenemos a esta fecha un poco más de 500 mujeres asesinadas. Incluso, según las noticias, el mismo día que estábamos manifestando unas cuadras lejos de del Parque Central, había una mujer asesinada en la calle. Entonces, realmente es una situación terrible, una situación que afecta a muchísimas familias, muchísimas mujeres. Es un problema social y un problema político que no acaba. Diputada, ¿Qué ha sido el origen de esto y que se haya incrementado más pese a que, por ejemplo, en Guatemala la ley no es tan blanda como lo es en Argentina? Hemos visto casos en Argentina donde los que cometen estos crímenes se les da 5 o 7 años de cárcel, mientras en Guatemala las penas son muy altas. Sin embargo, el problema persiste en Guatemala. ¿A qué se debe que persiste pese a la implementación de estas leyes más severas? Sí, bueno, primero porque todavía la impunidad es muy alta, ¿verdad? O sea, efectivamente hay casos que llegan a los juzgados y que afortunadamente la persona es encontrada culpable y va a la cárcel. Pero los grados de impunidad son muchos. Es decir, los tribunales de justicia reconocen que está entre el 98-99% de impunidad, y eso implica que usted lo puede hacer y pasa muchos años para que sea capturado y para que sea castigado. Eso por un lado, que quiere decir que entonces la ley no se constituye en una herramienta de advertencia para no seguirlo haciendo. Lo segundo es que lamentablemente el machismo que existe sigue la idea de que las mujeres somos pertenencia de alguien, y muchos de los asesinatos son causados por los hombres que no soportan que las mujeres tomen decisiones que los dejen. Y esto producto de una violencia constante, porque cuando una mujer toma esa decisión es porque ya superó todas las condiciones y todas las posibilidades, y muchas de ellas deciden irse antes de que las maten, y al final las matan porque se fueron. Entonces, eso es una... Y aquí estamos hablando no solo de esposos, estamos hablando de novios. También la violencia sexual, que es una cosa terrible también que se está viviendo, es producto de padres, de hermanos, de tíos, de incluso pastores de la iglesia. Es una cosa que necesitamos hacer acciones mucho más contundentes, que tiene que ver con cambiar la forma de pensamiento, porque las mujeres no podemos seguir siendo o pretendiendo para los hombres ser objeto de ellos o su propiedad. Y eso es en la base y en la raíz del pensamiento está eso. ¿Qué se necesita como medidas como más específicas o más contundentes? Por ejemplo, todavía en los medios comerciales de comunicación el uso de la mujer como un objeto sexual para promover artículos, inclusive para, lo he visto mucho en los diferentes actos deportivos, culturales en Guatemala, que se utiliza mucho la imagen de la mujer, pero únicamente de una forma sexual. Sí, por un lado está eso, la sexualización; por otro lado, y en contraposición, un pensamiento conservadurismo que tampoco permite, por ejemplo, la educación integral en sexualidad, que en parte prevendría, digamos, los embarazos forzados, que en parte podría empezar a cambiar las ideas que hay desde la escuela. Entonces hay una contradicción, hay una sexualización de el uso efectivamente del cuerpo de las mujeres como propaganda, y por otro lado hay un conservadurismo terrible que evita. En el caso, digamos, yo he sido pues atacada por ese pensamiento conservador a partir de que estoy impulsando una ley o una política pública de reparación para niñas que han quedado embarazadas producto de la violencia sexual, que estoy hablando de niñas de 9 a 14 años, niñas adolescentes, y una de las cosas que se hablaba ahí era la necesidad de discutir la posibilidad de que, si en Guatemala existe el aborto terapéutico, ¿por qué no utilizarlo frente a la vida de las niñas que tienen 9 años? O sea, que se está forzando a estar embarazadas, pero además a ser madres. Entonces, ese es por un lado. Por el otro lado, a mí me parece que si los hombres no toman partido en esta lucha contra la violencia, va a ser muy poco lo que podamos hacer, porque este no es un problema de mujeres, es un problema social, un problema político, un problema nacional de la seguridad ciudadana, y los hombres tienen que tomar un partido en esto. Y yo espero que podamos hacer campañas de llamado a la participación de los hombres a cambiar. Diputada, en este nuevo gobierno, que es de un corte conservador y que también ha venido a afectar y de cierta forma algunas leyes en algunos países de América Latina, lo que es el rompimiento del Estado laico y la implementación, como lo vi en unas noticias en Guatemala, de que se pretende en las escuelas, por ejemplo, la oración del día, pero no se permite que haya una educación sexual. ¿Cómo está en este momento el nuevo gobierno? ¿Qué tanto apoyo reciben ustedes del actual gobierno de Jimmy Morales? Bueno, Jimmy pertenece a una iglesia muy conservadora, evangélica, y los actos que han habido, que son incluso públicos, de la oración, donde él participa en un lugar donde él lloró, que eso se conoció mucho en los medios de comunicación. Entonces él digamos, lamentablemente contradice lo que él representa, la unidad nacional, la Constitución de la República, se reconoce sí el derecho a todas las religiones, pero no a ninguna en específico. Por tanto, él contradice ese hecho al participar de esa manera. Eso por un lado. Por el otro lado, como dije, este pensamiento y las organizaciones que mantienen este pensamiento son muy fuertes en su, no muy fuertes organizadamente, pero muy fuertes al uso de medios de comunicación. Y bueno, aquí se hace una alianza entre las iglesias evangélicas, iglesias católicas y las mismas organizaciones sociales. Entonces, apoyo ninguno. Yo espero que el ministro de Educación, que a pesar de que está en los marcos del gobierno de Jimmy Morales, tiene de alguna manera un margen que puede actuar, y yo entiendo que ellos sí van a impulsar de alguna manera un tipo de educación para contribuir a que avancemos, digamos, en este pensamiento tan conservador que tiene Guatemala, y que en contradicción lo que genera es, digo yo, no es un cambio de pensamiento que nos permita erradicar, por ejemplo, la violencia. Buenas noches, Sandra Morán, habla Hilda Venegas. Hola, buenas noches. Me gustaría preguntarte, porque bueno, pasando más a título personal, a las cuestiones más personales tuyas, es muy difícil en América Latina, en Guatemala también, el hecho de ser mujer, ya se están llamando pandemia al feminicidio, y ya se está llamando los lugares a donde es terrible vivir, donde no es apropiado ser mujer. Y en este caso, en tu caso, eres mujer, eres indígena y eres lesbiana. ¿Cómo ha sido para ti esta situación de triple vulnerabilidad enfrentada a un estado patriarcal, machista? ¿Cómo has podido tú salir adelante, poder convertirte en activista, en artista y ahora en diputada? ¿Cómo has podido? ¿Qué mensajes le darías a las mujeres guatemaltecas, latinoamericanas, de poder empoderarse, de no dejarse y de salir adelante? Sí, muchas gracias. Bueno, yo reivindico mis raíces mayas, aunque no necesariamente las conozco, y efectivamente es muy difícil poder abrir ese camino. Yo lo que sí es que he sido parte de los movimientos revolucionarios y luego parte del movimiento de mujeres y feminista, y en colectivo pues vamos abriendo camino. Hemos abierto camino para alguna institucionalidad a favor de las mujeres y para ir haciendo discusiones públicas que ahora me ayudan o me sirven, digamos, para poder jugar un rol de abrir camino en el Congreso de la República. Yo tengo un reconocimiento como la primera mujer lesbiana feminista que llega al Congreso. Eso, por un lado, es muy importante, pero por otro lado, me pone en la vista pública, digamos, como algo al que hay que tener cuidado, y así de alguna manera me tratan estas organizaciones que están en mi contra y que ya han hecho campañas explícitamente en mi contra. Entonces sí, es muy difícil, sí implica riesgos, sí implica pérdidas, sí implica costos personales, pero yo tengo la decisión de ir abriendo camino, y yo creo que esa es la decisión que muchas mujeres de la misma manera han abierto camino, y bueno, yo estoy en esa disposición. Abrir camino, abrir discusiones, por ejemplo, el tema del aborto, que aquí en Guatemala es uno de los tabúes más grandes, pues tengo 2 meses de estarlo poniendo en la discusión pública, y el tema de la comunidad LGTBI también. Bueno, entonces a partir de quién soy yo, estamos poniendo a discusión pública varios temas. Es muy importante, pero igual tiene bastante riesgo. Yo pues ahora soy más consciente de mi seguridad, porque lamentablemente puede ser que estas personas que impulsan este tipo de cosas pues no están impulsando, no son violentas ellas, pero hay mucha gente que sí lo es. Entonces yo tengo que estar un poco más consciente en eso. Pues es un papel, un difícil papel para ti estar en esa posición, que lo mismo te ha llevado a tener el poder que puedes tener para ayudar a otras mujeres o a otras personas en tus mismas condiciones, pero obviamente sí te da muchísima presión. ¿Cuál crees tú que sea el principal problema de las mujeres para poder empoderarse, para poder organizarse? Pues mira, en primer lugar, la organización, hoy te puedo decir, 20 años después de la firma de los acuerdos de paz y resultado del trabajo que nosotras hicimos en gran parte, es que hoy te puedo decir que en Guatemala no hay lugar donde no hayan mujeres organizadas. Eso es una de las ganancias que tuvimos después de los acuerdos de paz. Sin embargo, esa organización tiene sus obstáculos, ¿verdad? Porque la organización se hace, pero cómo impacta, cómo incide es el tema. Porque pues los hombres desde la casa hasta la comunidad, hasta los alcaldes, empiezan a generar acciones en contra de esa participación. Entonces yo creo que nosotras, hoy que yo estoy en el Congreso, me parece que una parte del camino abierto es que hay más mujeres organizadas que seguramente en las próximas elecciones van a quererse incorporar en los listados. Y ahí el reto es para los partidos políticos, que se abran los espacios, porque aquí hay que ser claros, también los partidos políticos, incluyendo los de la izquierda, hay que discutir y hay que pelear los espacios para las mujeres, lamentablemente. En el Congreso vamos a discutir la reforma a la ley electoral de nuevo para ver si es posible, si no incorporar la paridad, que fue lo que no logramos incorporarla hace unos meses, por lo menos incorporar la cuota de 30-70, que eso nos ayudaría a forzar, a tener un mecanismo forzado de alguna manera para que pudieran haber más participación. Estoy hablando de la democracia representativa y electoral. Ahora, las mujeres están participando en lo local, en las instancias locales de toma de decisiones, que quiero decir que ha costado muchísimo eso y que ahí están haciendo muchísimo esfuerzo. Hay muchísimas mujeres organizadas desde la diversidad, ¿verdad? Uh-huh. En el caso de la comunidad LGTBI, aquí tenemos que ser claras que es una comunidad muy difícil porque la mayor parte de gente está en el closet. Uh-huh. Por tanto, la lucha es más difícil, ¿verdad? Uh-huh. Pero, por ejemplo, las mujeres mayas tienen varias redes, están organizadas desde la comunidad, ejercen su liderazgo en la comunidad y desde una democracia directa, que es la democracia asambleísta que también tenemos en Guatemala. Entonces, hay lugares más difíciles que son mucho más machistas, como por ejemplo el oriente de Guatemala, bien complicado para las mujeres participar, pero igualmente ahí las mujeres también son muy fuertes. Entonces, digo, es difícil que lleguen. Todavía nos hace falta mecanismos para lograr llegar a la toma de decisiones, a los niveles de alcaldías, a los niveles del Congreso, y fortalecer la organización ciudadana. Yo en lo personal estoy empezando una escuela ciudadana para mujeres que tiene la intención de ir fortaleciendo las capacidades de la acción ciudadana primero y de la participación política segundo. También vemos que eres artista y que eres autora de diversas canciones. Esta es una herramienta que realmente te puede servir para ayudar, ¿no? Para difundir lo que tú quieres hacer llegar a la gente. ¿Cuál sería la canción que crees que es la que más te personaliza o te define? Bueno, gracias. Bueno, esta que ustedes pusieron, que se acabe el silencio, es de un colectivo de sobrevivientes de violencia que uso mucho cuando me presento. Afortunadamente este año, a pesar de que no tengo mucho tiempo, he logrado presentarme en algunos momentos. Esa es una. La otra, hay una trilogía que es la trilogía de la memoria, que es que son cuatro personas o cuatro sujetos, digamos, que hablan en esa trilogía, que sería los sobrevivientes, que somos nosotros, que soy yo quien lo hace, uh-huh. La memoria de los masacrados, las masacradas, las comunidades, la memoria de los desaparecidos y la memoria de los asesinados, estudiantes, sindicalistas que fueron asesinados, que se llama Vale la Pena. Eso está en este disco que ustedes han visto. Y un poema que me hicieron a mí, que es Mujer Tambora. Ese me lo dieron a mí y está ahí también grabado. Entonces, tengo un poema que es muy lindo, que es Amar a una Mujer. Que bueno, eso ya habla mucho más de mi experiencia. Y bueno, ahí está, efectivamente son herramientas y yo aspiro a que las personas lo usen como una herramienta para discutir, para reflexionar o para que sirva para seguir adelante en el camino y la lucha. Pues muchísimas gracias, nos dio mucho gusto platicar contigo, esperamos poder tener más acercamiento contigo y con lo que haces para saber más de lo que sucede de las mujeres en Guatemala, porque bueno, generalmente tenemos la información en ciertas agencias, pero bueno, qué mejor que tenerla de primera mano con el trabajo que hacen principalmente ahí los diputados y tú como activista. Muchas gracias por estar en Alternativa Latinoamericana, Sandra, esperamos verte pronto por acá. Gracias, gracias, y bueno, aquí estoy para servirles cuando necesiten, aquí estamos, y pues un saludo a todos los compañeros y compañeras de América, de las Américas, que están por allá. Un abrazo. Gracias, diputada. Hasta luego. Escuchábamos a la diputada Sandra Morán, quien la hemos tenido en la voz de ella en otras oportunidades cuando ella era parte de Kin Lalat, junto con Tito Medina, en algunas de las canciones que hemos puesto muchísimas veces aquí en Alternativa Latinoamericana. Y por el tema que estábamos tocando, en este marco de Ni Una Menos, tenemos ahora una canción que nos ha hecho enviar nuestro compañero, camarada, Fex One, y la otra rima, que es Por Ser Mujer. De las jovencitas y hermanas Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, desaparecidas en la región de San Juan Copala cuando se dirigían a su casa. Además, se solidarizaron con los familiares de los alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, exigiendo la presentación de los 43 normalistas, justicia para los asesinados y castigo para los responsables de la masacre. Asimismo, la organización decir lo que sentimos en este momento, cómo sacar la furia que nos consume por dentro, cómo pensar que somos los quienes están viviendo, que a las mujeres del mundo están desapareciendo, cómo decir lo que sentimos en este momento, cómo sacar la furia que nos consume por dentro, cómo pensar que somos los quienes están viviendo, que a las mujeres del mundo están desapareciendo. Estaba por las muertas, las desaparecidas, las que nacieron en el mundo de la misoginia, seres de luz que no están, espíritus de arena, por ser dignas y libres sentenciaron su condena. Visten provocativas, ellas se lo buscaron, afirmaciones del gobierno y quienes las mataron. ¿Quieres saber la verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Que aquí el gobierno y criminales son del mismo bando. Quieren un mundo sin paz, en donde no existan ellas. Lo que no saben es que vuelven en forma de estrellas, gritando por libertad, pidiendo todavía, porque nunca jamás vuelva a pagarse una utopía. Mujeres utopías, mujeres compañeras, que en el camino se convirtieron en guerrilleras, luchando con dignidad contra la tiranía del que en su cuerpo ve poco menos que mercancía. Y así las cosas van, sabes, ya todo está escrito. Haber nacido mujer bella y pobre aquí es un delito, pecado capital, cumpliendo la condena que se inventaron hombres para mantener tus cadenas. Pero imagina un mundo sin tanta violencia, pero imagina personas sin indiferencia, pero imagina qué bello sería poder verte, pero imagina que hoy todos quisiéramos verte. Porque mis venas no terminan en mí, sino en la sangre, unánime de todos los que luchan por la vida. por el amor y por las cosas. Nunca más sola, nunca más triste, nunca más lejos de nosotros y de nosotros. Por ser mujer, eres violada y maltratada hasta que no queda nada. Quebran tus sueños e ilusiones hasta que no se cansan. Eres la luz que me da fuerza y que nunca se apaga. Mujer, hoy te decimos te queremos de regreso a casa. Mujer, eres violada y maltratada hasta que no queda nada. Quebran tus sueños e ilusiones hasta que no se cansan. Eres la luz que me da fuerza y que nunca se apaga. Mujer, hoy te decimos te queremos de regreso a casa. Disculpe las molestias. Usted está en sintonía de CFRU 93.3 FM. Estamos construyendo una alternativa latinoamericana. Alternativa latinoamericana, un espacio radial con eco para los pueblos del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo. Te digo que te quiero y que me dejes o te deje, eso ya no me da miedo. Había sido sin dudarlo la You are listening to CFRU 93.3 FM. This is the Latin American Alternative Show on Alternative Radio in Southern Ontario. To contact us, our phone number is 519-837-2378. Seguimos con Alternativa Latinoamericana, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Ciudad de Guelph. Y antes de ir a nuestra segunda entrevista del día de hoy, tenemos un anuncio, y es que mañana estará desde México Gabino Palomares con un invitado, Ismael Durán, desde Detroit. Esto será en el Bates Atún, que es en el 612 de Markham Street, allá en Toronto. Esto es mañana a partir de las 6 de la tarde. La donación es de $15 y es organizado por la Casa Salvador Allende, y también tendremos como maestro de ceremonias a Marcelo Puentes, al cantante que hemos escuchado desde el principio del programa. Recuerde, Gabino Palomares en concierto mañana en Toronto. Único concierto, no se lo pierda. Tener a Gabino Palomares otra vez en Toronto es muy difícil, así de que no se pierda este concierto con Gabino Palomares. Por otro lado, anuncio no llega en inglés, tratar de traducirlo al aire. El grupo Guatemala de la región de Waterloo está invitándolo a la presentación de el Comité Campesino del Altiplano de Guatemala, el CCDA, y que son los productores de el café Justicia. La CCDA es un movimiento social en maya en Guatemala, y se estarán presentando Elvis Morales y Catarina García, líder de la CCDA, y llegarán a la región de Waterloo como parte de una gira por Canadá para venir a hablar sobre su lucha y las conquistas que han tenido los indígenas en Guatemala en lo que es el derecho a la tierra, el agua, y para terminar con la pobreza. Ellos estarán hablando el miércoles 2 de noviembre a las 7 de la noche en la primera iglesia menonita en el 800 de King Street East en Kitchener. Esto será miércoles 2 de noviembre a las 7 de la noche en la primera iglesia menonita de Kitchener. Esto será Elvis Morales y Catalina García, líderes indígenas de Guatemala, que vienen a hablar sobre sus luchas, sus conquistas y sus retos para terminar con la pobreza en Guatemala. Esto es una invitación del el Grupo Maya de la región de Waterloo. Vamos rápidamente, ahora tenemos una entrevista, hace una semana lo habíamos mencionado, que Eduardo Contreras estuvo en Toronto y en varias partes, me parece, de en Montreal, en donde vino a hablar sobre Chile. Eduardo Contreras es un abogado de derechos humanos, periodista, profesor y político chileno, que se encontraba recientemente, pasó en Montreal, y para dictar una conferencia sobre los derechos humanos, la búsqueda de justicia y la situación sociopolítica de Chile de hoy. Vamos a escuchar entonces a Eduardo Contreras. Eduardo Contreras, abogado de derechos humanos, periodista y político chileno, bienvenido a Radio Canadá Internacional. Muchas gracias, Pablo. Encantado de estar aquí. Eduardo, ¿qué te trae a Canadá? Bueno, la necesidad de hablar acerca de los temas que ocurren en nuestro país, en América Latina, pero básicamente en Chile, en relación a un tema que es de fondo, que es qué ha ocurrido con el tratamiento de los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura y los más de 1,000 procesos judiciales en curso actualmente, que tienen una cantidad no menor de criminales en prisión, una buena mayoría en presidio perpetuo, pero con las dificultades y vacíos propios de un proceso muy complejo, y conversar sobre estos temas con los chilenos y latinoamericanos residentes, porque creemos que es un tema que no es historia, que no es asunto del pasado, sino muy del presente y sobre todo muy del futuro. ¿Cómo evaluarías tú, Eduardo, el estado actual de los derechos humanos en Chile? Mira, en relación al pasado, a los crímenes de lesa humanidad, creo que son avances notables que nos ubican en un lugar muy expectante en América Latina en cuanto a número de procesos, número de condenados y reparaciones, pero con déficits muy grandes en cuanto al total de la verdad, y con déficits igualmente grandes en cuanto a procesamiento y condena, pero podemos decir que el salto de calidad que se produce a partir de una querella presentada en 1998 abrió las puertas. Y en relación a los derechos humanos contemporáneos, vale decir, los problemas con el pueblo mapuche, la represión a los estudiantes, también hay deudas que saldar. Hay que eliminar, derogar la ley antiterrorista y para que la vida sea mucho más democrática en nuestro país. Se ha avanzado sobre todo en los últimos 2 o 3 años, pero hay todavía un espacio que ocupar. Tú fuiste perseguido por el régimen de Augusto Pinochet, Eduardo. ¿Cómo piensas que sería tu vida hoy si te hubieras quedado en Chile? Probablemente estaría muerto, porque yo era diputado del Partido Comunista a la época del golpe y salvé mi vida casualmente, porque viajábamos esa noche, la noche anterior al martes 11 de septiembre, con otros diputados a una reunión con el presidente Allende a las 9 de la mañana en La Moneda, que nos iba a hablar sobre un plebiscito que se iba a someter a la población chilena para decidir sobre la área de la economía, que era un tema que probablemente hubiera resuelto la situación tensa que había en ese momento. Por lo tanto, llegamos a Santiago cuando estaba produciéndose el golpe y no estaba en mi ciudad, donde la represión fue brutal. Mataron a muchas personas que trabajaban conmigo, familiares, etcétera. Y por lo tanto, tal vez mi vida no habría continuado si hubiera estado en ese momento en otro lugar. Pero bueno, aquí estamos, 15 años de exilio, regresamos al 88... Y creo que ha sido un azar del destino muy fortuito poder colaborar después a restañar algunas heridas. ¿Cómo ves la situación actual en Venezuela? Porque quiero hacer un paralelo después con Chile, si lo comparamos al Chile del 73, el Venezuela de hoy en día. Mira, hay muchos síntomas parecidos. Un gobierno progresista que lleva adelante transformaciones, que tiene respaldo popular y que es víctima de una incesante campaña inspirada por los vecinos del norte. Hablo desde Canadá, por eso hablo de los vecinos del norte, y que crea una situación de mucho peligro y con mucha mentira, con una campaña realmente impresionante. Te digo algo, por ejemplo, en este minuto hay un señor chileno, supuestamente chileno, que está detenido en Venezuela. Gran campaña, hasta la Cancillería chilena hace gestiones por él, lo presentan como periodista. Bueno, este individuo ha no es periodista, es un empresario. B, no es chileno. Se está nacionalizando chileno. Entonces, con una campaña de mentiras feroz, se presentan los hechos como no son. Y eso es el poder de los medios de comunicación, que constituyen uno de los factores más importantes del poder político en todo el mundo. Fuerzas Armadas, medios de comunicación, gran empresariado, ese es el poder real. Y Venezuela creo que está pasando por un periodo muy complejo, que cuyo destino final no podemos prever todavía. Bueno, son tácticas, las tácticas han cambiado, ya sabemos lo que ocurrió en Chile, bueno, en el 73. Así es. ¿Piensas que ahora esta forma como se está tratando de sacar a Maduro de Venezuela podría suceder en Chile? Podrían darse síntomas parecidos, no en este minuto, pero si continuamos desarrollando las reformas que han empezado con este gobierno de la Bachelet, hablo de reforma laboral, reforma tributaria, proyecto de nueva constitución, fin del sistema binominal, etcétera, etcétera. Todas estas reformas progresistas que apuntan a terminar con el modelo impuesto por la dictadura, si ellas se profundizan, pudiéramos llegar a un momento tan duro como el que enfrenta hoy día Venezuela, o como lo que ocurrió en Brasil, o como lo que ocurrió en otros países. No descartamos nada, pero tampoco el golpe duro. El golpe duro es posible. Por una razón muy simple, la doctrina de seguridad nacional en las Fuerzas Armadas chilenas sigue igual. Su dependencia en la Escuela de las Américas, aunque esta última cambie de nombre, es la misma. Tenemos los mismos medios de comunicación, incluso con los mismos personajes físicos. Agustín Edward en el Mercurio, Lero la Tercera, los mismos empresarios, el mismo espíritu en las Fuerzas Armadas. Siguen usando el 10% del total de las ventas brutas del cobre para gastos secretos de las Fuerzas Armadas. Es decir, la situación en lo estructural firme, en los problemas de fondo del poder real de la política, no han cambiado. Eso todavía hace más destacada la lucha que se ha librado en los últimos años por tratar de revertir esta situación. Tengo un poco de dificultad en creer que hoy en día, en el 2016, pueda haber un golpe de Estado como fue en el 73. Claro, no parece fácil a la luz de la situación internacional, que es muy distinta. No es la Guerra Fría, no es el sistema bipolar, es un sistema multipolar, excepto los golpes se dan de otra manera. Se habla de golpes blandos, golpes políticos. Pero eso depende de la situación real de cada país y del grado de profundidad de los cambios y de la reacción de los que no quieren cambios. Eduardo, tú eres el abogado querellante, no sé si es de esa querella de la que hablabas al principio, para esclarecer la causa de la muerte del poeta Pablo Neruda. ¿Cómo se anuncia ese proceso? Mira, ese proceso que fue iniciado ya hace algunos años, que lleva varios miles de fojas, de expediente, un proceso muy interesante porque todos los chilenos, incluido el que habla, siempre dimos por hecho que Pablo había muerto del cáncer que efectivamente sufría. Pero luego de las denuncias que hizo su chofer a una revista mexicana y de lo que hemos avanzado hasta ahora, hoy yo estoy absolutamente convencido, y creo que la mayoría de los chilenos, de que se trató de un asesinato. Es muy similar a la muerte del expresidente Eduardo Frei. Los mismos médicos que están hoy día procesados por la muerte de Frei son los que vieron a Neruda. La misma enfermera, la misma inyección, le inyectan lo mismo, la misma persona en el estómago, ambos con una diferencia de años. Pero eso no es todo. El certificado médico de defunción lo expide un médico que no vio a Neruda y coloca allí un síntoma que es la caquexia, que es absolutamente falsa porque es un estado de inanición que Pablo no lo tenía. No habría podido hablar si hubiera estado en esa situación, hubiera estado como un esqueleto. Todo eso es absolutamente falso. Se han inventado nombres falsos. El doctor Price, entre otros, ¿no? Ese doctor Price no existe. La ficha clínica se había perdido. Sin embargo, investigación este año allanó la clínica, encontró la ficha, y la ficha es sorprendente. Registra el ingreso y la salida, pero no habla de la historia clínica ni qué tratamientos le aplicaron. Bueno, hay un conjunto. Bueno, y tú sabes que finalmente se encontró en su resto estafilococo dorado, que es lo que se está examinando ahora, incluso con la colaboración de peritos canadienses, que han tenido una conducta extraordinaria de apoyo. Y yo creo que en este minuto, todo lo que se ha avanzado nos muestra que el gran premio Nobel nuestro no murió de muerte natural. ¿No? Hemos hablado incluso con el médico que lo trataba, que nos ha asegurado que de cáncer es imposible que muriera. Mira, estaría una hora contándote detalles, pero créannos, Pablo Neruda fue asesinado. ¿Pero sí se podrá probar, Eduardo, eso? Mira, desde el punto de vista técnico-jurídico hay un problema que es muy contradictorio. Todo muestra que estamos hablando de la razón, un interventor militar en la clínica, todo indica que la presencia de amigos del químico Eugenio Berríos, que recomendaba matar a las personas con estafilococo dorado. Pero si no logramos probar que el ADN de este estafilococo es de aquellos que no estaban en ese momento en las clínicas, que no es una infección contraída ahí, sino que fue inoculado porque fue previamente preparado, si no logramos eso no vamos a poder procesar a nadie. Y eso no es tan fácil porque el cuerpo de Pablo, que estuvo durante décadas expuesto a la salinidad del mar en Isla Negra, ha sufrido deterioro, sus tejidos no son normales. De consiguiente, frente a tu pregunta, tengo que confesar y reconocer que pudiera ocurrir que finalmente, por falta de una prueba técnica final, no podamos condenar ni procesar a nadie. Bueno, Eduardo Contreras, ¿te gustaría agregar algo en particular antes de terminar esta entrevista? Sí, agradecer la solidaridad de Canadá, de los canadienses, durante la dictadura, y aún no solo han recibido un importante contingente de exilio, sino que muchos canadienses han tenido una actitud muy solidaria con nuestro pueblo. Agradecerlo públicamente es lo menos que puedo hacer, y decir que en Chile seguiremos luchando porque se cumpla la tarea de que haya verdad, que haya memoria, que haya justicia, que haya reparación, y también preocuparnos de los problemas de derechos humanos del hoy. Y decirte que mucha juventud chilena se ha incorporado a trabajar con nosotros, y eso nos es un aliciente y una esperanza muy cierta. Eduardo Contreras, abogado de derechos humanos, periodista y político chileno, muchísimas gracias por esta entrevista a Radio Canadá Internacional. Gracias a ti y a la radio. Muchas gracias. Hay días que nunca pueden olvidarse, como aquellas tardes de lluvia en abril. Hay otros que el tiempo partió en dos mitades, como las ciudades del año 2000. Pero siempre hay días felices lejanos, por esos que amamos, sino para qué. Los días son días y así es esta vida, pero sin mentiras, sino para qué. Sino para qué. Hay días que andamos contando las horas, como si la historia fuera de papel. Hay días que ignoro, no sé si de rabia. Hay otros que quiero volver a nacer, pero siempre hay días felices lejanos, o tal vez cercanos, después lo sabré. Solo hay que creer que tu mano y la mía se juegan la vida, sino para qué. Sino para qué. Y esos son los días que hay que descubrir. Y esos son los días, y así son de simples, vivir o existir. Y esos son los días, tu mano y la mía, pensando en reír, pensando en decimos que todo es mentira, que ya somos ruinas, que todo es el fin. Conozco una calle llena de vitrinas, donde nunca supe quién fue el maniquí. Pero siempre hay días felices lejanos, que a diario abrazamos, mañana no sé. Si la vida fuera tan solo una feria, prefiero mi estrella, sino para qué. Sino para qué. esos son los días que hay que descubrir. Y esos son los días, y así son de simples, vivir o existir. Y esos son los días, tu mano y la mía, pensando en reír, pensando en reír. Y estamos entrando a la parte final de Alternativa Latinoamericana. Y luego daremos paso a Tiempo de Mujeres. Hoy tengo... ¿cuánto? Todavía me quedan 4 minutos, así que no tengo que correr para despedir y agradecer a todos los compañeros que siempre hacen posible este programa. Invitándolos también de que el día de mañana el concierto de Gabino Palomares, allá en Toronto, a partir de las 6 de la tarde. Esto será en el Beit Satun, en el 612 de Markham Street. Esto es en Toronto, está cerca de Dundas y Battles, me parece. Y la donación es de $15 y estará animado por Marcelo Puente, quien es el que estamos escuchando en este momento, y también la presentación de un cantante invitado, Ismael Durán, desde Detroit. Esto será mañana, Gabino Palomares en concierto. Y de esta manera estamos finalizando Alternativa Latinoamericana, en nombre de quienes hacemos posible este programa: desde Argentina, María Neder; desde Colombia, Silvia Oviedo, Marta Botero, Leandro Morillo, Luis Alberto Castaño; a toda la producción de Radio Salmón de la Universidad de Tolima; en México, Lorena Aguilar, desde Cine Australia, Daniela Villegas. Y agradeciendo también la entrevista con la diputada Sandra Morán, a Eduardo Contreras. Y aquí en los estudios de CFRU me acompañan Mal Speed, mi compañera Gilda Venegas, quienes habla Sergio Pochón. Nos encontramos aquí la próxima semana con más de Alternativa Latinoamericana. Y lo voy a dejar con una pieza de Sandra Morán. Como les comenté hace un momento, Sandra Morán fue parte de King Lalato, un grupo que estuvo aquí en Canadá antes de que se firmara la firma de la paz, con música que ya la hemos programado muchas veces junto con Tito Medina. Vamos entonces con Sandra Morán y luego vamos con Tiempo de Mujeres. Rompes ataduras, dejas de ser puente, derribas obstáculos, emprendes caminos hasta llegar a ser. Hacer mujer, hacer mujer, hacer mujer, hacer mujer, mujer. Saberte amada y amar, sin miedo a descubrir que a veces te tropezas, pero eres cada vez más libre, pero eres cada vez más hermosa, pero eres cada vez más valiente. Mujer,